Veo en la pantalla siempre la misma historia: el hambre con los niños y oligarcas en la gloria. No puedo entender, el mundo está muy loco. Algunos tienen tanto y otros tienen tan poco. Quiero pastigar un tal bus al mando de un misil, que llegara la hora, arrastrarse como un reptil. Yo conocí a un tipo que era tan pobre, lo único que tenía era dinero, sucio dinero. La pantalla siempre es la misma historia: el hambre con los niños y oligarcas en la gloria. No puedo entender, el mundo está muy loco. Algunos tienen tanto y otros tienen tan poco. Quiero más de un tal bus al mando de un misil, de llegar a la hora, arrastrarse como un reptil. Yo conocí a un tipo que era tan pobre, lo único que tenía era dinero, sucio dinero. Que la vende, la fracciona, el que cobre, el que se muere, el que caga el más débil, ese puto escalador. Al de la guerra, el mentiroso, el que mata por petróleo, el que jode al más débil, ese sucio escalador. La misión es ayudar, es congeniar con los demás. Que haya paz, que haya pan, que haya fe, que haya amor y un poco de felicidad. Paremos de transar, si juegan con humanos la raza se va a acabar. Espérame que nazca, dice un niño en tu vientre. Estás loco si lo matas, sos enfermo de atar. Estoy a punto de cambiar el final de esta historia. La conciencia y el corazón te pide un poco de memoria. Es que presiona y los niños que padecen en manos de animales de ser libres no merecen. Hay que se olvida del milico que pegó mucho más bajo. Ese vida está abierta, no se ve y sangra mucho. Se conectan, transan, negocian, roban y matan. ¡2011! Y se pelean para ver quién hace la bomba más grosa, más nuclear. Abandonan un abuelo, el geriátrico mortal. Esa herida está abierta. ¡Paren ya! ¡Paren ya de negociar! Que la vende, la fracciona, el que cobre, el que se muere, el que caga el más débil, ese puto escalador. Al de la guerra, el mentiroso, el que mata por petróleo, el que jode el más débil, ese sucio escalador. Esto era un paraíso, se ha transformado en un sucio negocio.